Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. Cómo anhelaremos tus hazañas y la muerte que... Bueno, lo dijimos desde el arranque, esta jornada de 13 de agosto estamos recordando como cada año un nuevo aniversario del nacimiento de Fidel Castro, del líder histórico de la Revolución Cubana, que hubiera cumplido 95 años en esta jornada. Y con ese motivo vamos a ir escuchando algunos tramos en medio de las entrevistas, en medio de la actualidad, algunos tramos de materiales que recuerdan a Fidel, empezando por algunos detalles de su nacimiento, de su infancia, como hijo de terratenientes en Virán, en Cuba, que él recuerda en una entrevista que se hizo muy famosa ya desde hace varios años con el periodista español Ignacio Ramonet, que se hizo un libro también, 100 horas con Fidel, y documentales con distintos tramos de lo que él conversó con ese periodista, empezando por su infancia. Usted nace en una familia relativamente acomodada, estudia en escuelas religiosas. Globalmente podía usted haber sido un dirigente conservador, ¿verdad? Perfectamente. En definitiva, porque con ese tipo de formación. Porque el hombre no es dueño de su destino. Entonces, y sobre el meditado también habéis explicado los factores que incluyen. Mi padre no era relativamente pudiente, más bien podría decir que era muy pudiente, como dueño de tierra. Cuando tú me preguntas cuánta tierra tenía, propiedad de él, comprada, alrededor de 900 hectáreas. Está bien. De él, propiedad de él. Y después arrendó a unos descendientes, unos generales de independencia que nadie sabe todavía de dónde la sacaron. Alrededor de 10.000 hectáreas. Considerable. Sí, era considerable. Yo era. Y pertenecía a una familia que era más que relativamente pudiente. Eran en aquella escala muy pudientes. Vaya, no lo digo por mérito, sino por precisar, decir las cosas con toda precisión. Todas las demás cosas, tú me las preguntas y yo te puedo explicar. Dime qué tú quieres que yo te cuente. Que otra cosa influyó mucho. Un privilegio y una suerte. Yo era hijo de terrateniente. No era nieto de terrateniente. Si hubiera sido nieto, habría nacido ya en un reparto aristocrático y toda mi amigo y toda mi cultura habría sido. Y cierto sentido de ser superior y todo eso. Lo que influye es que todos los compañeros con los cuales yo juego, voy para arriba, para abajo, por todas partes, son la gente más pobre. Eran hijos de obreros agrícolas. Y mi propia familia, por parte de madre, y algunos primos de mi padre ya eran pobres, porque no. Algunos, la familia de mi padre ya era muy pobre. Debo señalar que mi padre era de origen español, gallego. ¿Usted, por ejemplo, recuerda si su papá estaba preocupado por la guerra de España o hablaba de la guerra de España? Allí había dos fracciones. Entre un grupo de 12 o 14 españoles. Españoles que se reunían con su papá, que venían a su casa. Con él. Que trabajaban con él. Los otros eran obreros. Fantástico. ¿Su papá era de un lado o de otro? No, mi padre estaba contra la República. Pero más o menos a la mitad, yo creo que era casi mayoría los que estaban españoles allí, en la posición. Pero te hablo de Diego, a lo cual estaba el telegrafista republicano a matarse, que hacía de vez en cuando jugaban dominó entre ellos. Hacían la guerra con el dominó. Patriciando, se había dividido aquella. Pero por eso yo me acuerdo de la Guerra Civil Española. Como si yo, todos los principales combates. La toma de Málaga, pero, sí, Sevilla. Pero Madrid sitiado, la paliza que le dieron a los soldados de Mussolini en Guadalajara. Y además, bueno, cuando avanzaban aquellos y cuando los republicanos avanzan y toman Teruel, y cuando viene la contraofensiva y Mola y toda aquella gente. Claro que después uno ha leído muchos libros, claro. Pero las cosas que yo te estoy contando de cosas de esa que época. Yo sabía. Ese interés por la guerra de España, ¿tiene una influencia en usted siendo tan pequeño? Sí, de ese tipo internacional, pero a todos los muchachos les gustan todos los episodios de guerra. También me gustaban las películas del oeste. Y además las tomaba en serio. Aquel piñazo que lanzaba al otro del lado allá de la barra, aquel botella de rojiza de whisky, de todo eso de detalle. Me recuerdo los revólveres, aquellos nunca se le acababan las balas, nada más cuando convenía que se acababan las balas, no había ametralladores, aquel tiro y se colgaban de un árbol, porque los muchachos son muy adictos a todo lo que es guerra y violencia, todo. Eran muy pocos los que no lo sabían. Y bueno, yo estaba leyendo de una guerra. Que me imaginar yo todo lo que vendría después. Empezar a conocer cosas. En mi mente estaba la mejor escuela, la infancia que viví y el lugar en que viví. Y por eso lo defino así. Vivo allí, los barracones de los haitianos, yo estaba de acá rato, hasta me regañaban porque me iba a comer maíz tostado allí. Gente muy modesta, muy humilde. Entonces, toda esa gente eran los compañeros, los amigos. Yo no adquiero una cultura burguesa. Porque bueno, hay historias largas, yo tengo que interesar mucho. Se me interesa. De algunas cosas, cuando llegue la hora, si quieres te cuento. Pero te añado esto, de elementos que a mí juicio, me han tenido que hacer la misma pregunta. ¿Qué me hizo revolucionar? ¿Qué factores influyeron en mi vida a pesar de todo aquello? Y a pesar de que los muchachos son egoístas. y que los muchachos son vanidosos también, que un poco de conciencia tienen de su posición social. Yo empiezo a adquirir una cultura política prácticamente cuando termino el bachillerato, porque yo todo ese tiempo fue en colegios religiosos, La Salle, de origen francés, hasta la mitad de quinto grado, Dolores de los jesuitas, hasta que concluyo el segundo año de bachillerato, y Belén de los jesuitas, cuando eran jesuitas españoles. Los jesuitas tienen además una concepción de la organización. Es una buena escuela, en definitiva, para un revolucionario también. A mí me fue útil. Gente de disciplina, los jesuitas. Y que, gente de carácter. Gente de preparación. Me ayudaron también. Debo decirlo porque ellos se estimularon, que yo era excursionista y me gustaba escalar montañas. A veces quedaba la guagua 4 horas. Pues yo estaba escalando una montaña. Me iba solo, me iba con otro y me tenía que esperar 4 horas. Nunca tuve ninguna bronca. Esa es la historia. Cuando yo llego allí, llego analfabeto político a la universidad. Llego hasta ahí, a la universidad donde empiezo mi aprendizaje político. Pero que me conducían a partir de mis concepciones a la idea de la toma revolucionaria del poder. Clarísimas las ideas.